Estamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 593, entre Arévalo y Ravignani. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche, sí, es gratis. Eso creo. Sí, señor. Hablaremos de algunos inventos, el origen de algunos inventos y su curiosa génesis. Y son además inventos quizá de segunda fila, no tan espectaculares, pero sí muy útiles. Primer invento, la lata de conserva. La lata de conserva se inventó medio siglo antes que el abrelatas, lo que nos permite conjeturar que durante 50 años todas las latas permanecieron cerradas. En 1812, los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias unas latas con comida. Las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta y a veces a tiros. Pero hay que decir que aquellas latas eran enormes, muy pesadas, de gruesas paredes de hierro. Solo cuando se consiguió crear un envase más liviano, allá por 1850, se pudo pensar en un abrelatas. Y el primer abrelatas, fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Era un artilugio enorme, me refiero al abrelatas. Su vista impresionaba a cualquiera. Una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta. Debía hacerse una fuerza descomunal para abrir una lata y muchas veces esto terminaba en accidentes para quienes lo manejaban y también para los que miraban. Cata, ¿dónde está la abrelata? Que lo tiro de las patas, no lo puedo encontrar. Recién en 1870 apareció el abrelatas que conocemos, con una rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer cortes ornamentales para soldar luego en las verjas más lujosas. Su éxito fue instantáneo. Y Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario. Otro invento. La primera máquina extractora de polvo se presentó en 1898 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que soplaba. A la inversa. Era una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba una bolsa de aire comprimido. Uh-huh. El aire se proyectaba sobre la alfombra, por ejemplo, con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja, cosa que no ocurría jamás, sino, porque la suciedad salía disparada en todas direcciones. Un joven inglés llamado Herbert Wood asistió a una demostración e insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirar. Butch pasó algún tiempo pensando en aquella idea. Escribió en su cuaderno de notas, que lo tenemos aquí. Mira, sí. Hoy, lleno de polvo. Hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street. Estaba mal el hombre. El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo. Cora, contéstamelo ahora. ¿Dónde está la aspiradora? No la puedo encontrar. Luego, el amigo Wood comprendió que, además de la bomba aspiradora, el secreto residía en encontrar un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro. Y sí, ahí señor. Estaba el asunto. Cosa que pudo realizar en 1901. Aquel año patentó su invento, pero era tan grande la aspiradora que debía ser trasladada entre tres personas en una carretilla. Sus primeros clientes fueron dueños de grandes locales públicos y tuvo encargos importantes, como por ejemplo aspirar la abadía de Westminster en la ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyo suelo yacían los enfermos del tifus. Parece que el contagio de cierto tipo de tifus se realizaba debido al polvo en suspensión. Entonces, 15 aspiradoras al mando de Butch trabajaron día y noche. Se sacaron 26 camiones de polvo. Y tal vez, por una feliz casualidad, terminó la epidemia. A partir de 1918 comenzó a comercializarse la aspiradora. Hace 2.700 años, el pueblo etrusco confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro, ¿no? Uh-huh. Utilizaba como materia prima dientes de animales, incluso dientes humanos, que tallaban a la medida de las necesidades del cliente. En la Edad Media, los dentistas no creían en la posibilidad de la dentadura postiza, y por esto las prácticas odontológicas se estancaron muchísimo. Isabel I de Inglaterra disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes dejaba en su boca, rellenándola con tiras de tela que colocaba sobre las encías. ¿Para qué? Para amoldar la boca, evitando que se le hundieran los labios. ¡Qué lindo! Sí. A finales del siglo XVII, la dentadura postiza todavía era una rareza. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente a sus dientes vecinos mediante ataduras de seda, con cordón de seda, ¿eh? Las piezas eran talladas a mano y se utilizaban dientes humanos que vendían los pobres. Claro. Otras veces eran engastados los dientes en encías artificiales hechas de marfil. Lo paradójico era que con esas dentaduras no se podía comer. Porque al primer mordisco se te torcían todos los dientes. Luisa, alcánzame deprisa, la dentadura postiza, que tengo que salir. A principios del siglo XVIII, un francés llamado Fauchard, conmovido por los padecimientos que las damas de la corte estaban dispuestas a soportar con tal de lucir dientes, ideó un sistema de fijación de las piezas dentales superiores mediante muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo. ¿Y cómo abren la boca? Claro, el mordisco era compensado por un sistema de resortes. Ah, qué lindo. Pero tenía un problema que usted acaba de señalar. Resultaba imposible mantener la boca cerrada, ya que los resortes se le abrían. De todos modos, el invento hizo furor y luego fue perfeccionándose. Quedaba como esas máquinas, ¿vio?, para agujerear papeles, para hacer... Exactamente, eso. Queda arriba. La fuerza la tenía que hacer con su rostro. Entre los problemas de las dentaduras postizas, uno de los más serios era el deterioro de los dientes artificiales. George Washington, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza y no soportaba el mal olor de los dientes de marfil, entonces lo sumergía en Oporto durante toda la noche. El problema desapareció a finales del siglo XVIII, junto con Washington, me imagino. No, con el invento de la dentadura de porcelana, digo, el problema en general. Claro, Washington. Sí, sí. La vulcanita, un compuesto de caucho, fue muy útil para la fabricación de encías artificiales. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, hasta que en cierta ocasión se prendió fuego la boca de Lord Burroughs, que pitaba hasta el final un cigarrillo en un club de Londres, y le agarró fuego el celuloide del comedor, y tuvieron que apagarlo con sifones. A principios del siglo XIX, en Inglaterra, inventaron... Este es otro invento. No, los dientes. Fin de los dientes. Los dientes fantásticos. A principios del siglo XIX, en Inglaterra, inventaron unos pequeños órganos, las cosas musicales, ¿no? Que mediante unos procedimientos mecánicos hacían música sin que fuera necesaria la presencia de un instrumentista. Ya había esto, las máquinas de tocar existían y hacía mucho tiempo. Las de las troquelados, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, hueco grabado. Sí. Pero bueno, acá con esta clase de órganos bastaba con girar una manivela. Mozart compuso música para aparatos así. Pero estos organitos llenaron las calles de música, tuvieron mucha aceptación y contribuyeron a popularizar melodías que de otro modo solo podían escucharse ante la presencia de una orquesta. Gente que jamás había oído un piano pudo conocer cierta humilde emoción musical. Recuérdense que no existía el disco. Había gente que jamás escuchaba a un tipo tocar el piano. Entonces, estos aparatos, organitos, que algunos de nosotros hemos visto, eran el puente entre tanta gente humilde y la música. Después vino el fonógrafo, ¿no?, y desplazó estos aparatos, y aparatos que inmediatamente y solamente, me parece a mí, en virtud de su ausencia, tomaron una dignidad que antes no tenía. Pianito que cruzas la calle, cansado, moliendo el eterno, familiar motivo que el año pasado gemía la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre, acaso esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un vals te irás como en una tristeza que cruza la calle desierta. Y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra, parece que dicen las gentes en cuanto te alejas, pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio dormía en sosiego, qué triste, lloraban los ojos del ciego. Las ruedas embarradas del último camino vendrán desde la tarde buscando el arrabal, cuando un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados en esquina de esquina, donde se mezclan luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la panda marquesa y el palo marqués. El último organito llega de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina queja que se cansó de amar. Y así molera tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Mudarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de sus canciones, y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. en último organito, una de puerta en puerta, hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansa de amar. Y así molera tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma y fuma sentado en el umbral. Que fuma y fuma sentado en el umbral. Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, el último organito.